Seguimos acá frente a la Embajada Argentina en Santiago de Chile y bueno, nos hemos encontrado con la vocera de la Coordinadora 8M y estamos hablando con Javiera Mena, vocera de la Coordinadora Feminista 8M de Santiago. Bueno, cuéntanos, esta es una fecha difícil esta para hacer movilizaciones, hace un calor en este momento impresionante. ¿Por qué ustedes han adherido a esta actividad? Porque creemos que hay que retomar las calles, retomar la movilización, y para eso hay que encarnar el discurso y hacerse presente con el cuerpo. Si estamos siempre en función de cuál va a ser la mejor fecha, cuál va a ser el mejor momento, da la sensación que hay una promesa que nunca llega, ¿no? Que siempre va a haber un mejor momento, pero en realidad el momento es lo que es. Y mientras antes mejor. Toda demanda es urgente en este momento. El peligro que están sufriendo las hermanas en Argentina es macabro y es además un peligro que sabemos, sobre todo en este año electoral para Chile, que también es una alarma de retroceso que puede contagiar a nuestro país. Por lo tanto, toda manifestación es urgente. ¿Querés agregarnos algo? Abrazarles en esta distancia trasandina, pero que a la vez nos acerca, que es luchar por las demandas que son justas, luchar para combatir la precarización de nuestras vidas, de la vida de las mujeres, de las disidencias. En este momento la convocatoria es por la comunidad LGTBQ y más, y nuestro feminismo es también con las comunidades. Creemos que tenemos ahí mucho que hacer en conjunto también por toda la región, ¿no? Como la avanzada de la ultraderecha está muy cruenta a nivel internacional y la hermandad de los pueblos es lo único que nos va a sostener en los tiempos de crisis. Y que contame, en febrero en ocasiones ha habido encuentros. Tenemos el 8 de febrero una convocatoria, que es el próximo sábado, tenemos una convocatoria a la segunda asamblea abierta de cara al 8 de marzo, a un mes del 8 de marzo y también a 3 meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche, activista y defensora del medio ambiente, que fue desaparecida junto a su perro Cholito y que no tenemos novedades de ella. Milei, escucha, ándate a la chucha. Milei, escucha, ándate a la chucha. Bueno, un llamado muy chileno además. No sabemos si en Argentina van a entender este grito. Pero yo calculo que el espíritu sí se va a entender. Seguro. Perfectamente. Además que de Chile para Argentina. Es un movimiento muy chileno irse a la chucha. ¿Quieres agregarnos algo, Javiera? Eso, que esperemos que este 8 de febrero también la lucha se centre en todo lo que está pasando en Argentina, en el internacionalismo, desde Palestina hasta el Gualmapu, que encontremos a Julia Chuñil, que hayan respuestas y nada, el llamado a la huelga general feminista este 8 de marzo, mientras no cambien las condiciones de vida para las personas, vamos a seguir en la calle donde corresponde, junto al pueblo. Bueno, nuevamente estamos aquí frente a la Embajada Argentina en Santiago de Chile y estamos charlando con una compañera del sindicato. Sindicato Amanda Castré. Somos un sindicato que defendemos y promovemos los derechos humanos de las personas trans. Y estamos acá convocando a esta manifestación en apoyo a la marcha federal antirracista y antifascista que se está desarrollando en estos momentos en distintas partes de Argentina. Así es, cuéntanos, recién nos contaba fuera que estuviste también en la asamblea que se hizo en Parque Lezama hace unos días. Sí, mira, vengo llegando hace 2 días de Argentina, estudio allá, entonces me queda todavía hacer algunas cosas y tuve la hermosa posibilidad de participar en la asamblea que se realizó en el Parque Lezama, donde hubo una convocatoria de 8.000 personas de la comunidad y donde se pusieron de acuerdo para hacer esta marcha. Lamento no estar de cuerpo presente allá en la marcha, pero mi deber político es estar acá organizando y convocando a las compañeras del sindicato y con las compañeras feministas, obviamente, nuestras compañeras cis, que son nuestras hermanas, porque como lo dije recién, vienen por nosotras, es el patriarcado que viene por nosotras. Así. ¿Por qué no nos cuentas un poco este sindicato que se llama? El sindicato se llama Amanda Jafré. ¿Por qué? Mira, el sindicato este año cumple 20 años, el año pasado cumplimos 20 años de historia y surge tras el asesinato de Amanda Jafré, que era una compañera trabajadora sexual, que muere en manos de un cliente, que es un químico farmacéutico vinculado a la DINA, vinculado a casos horribles de abusos, etc. Y lo que hacía era usar de conejillo de India a las compañeras trans para probar drogas sintéticas. Y Amanda muere de una sobredosis, o sea, estaba con una sobredosis, y él, en vez de llevarla a la urgencia, lo que hizo fue ponerle cloroformo para dormirla. Y después la quería tirar al río. Afortunadamente había otra compañera en ese departamento y llamó a la policía. El tipo sigue vivo, sigue con sus privilegios porque no hubo justicia en este caso. Y nosotras como sindicato tomamos el nombre de nuestra compañera que hasta el día de hoy nos une en esta lucha. Así es. ¿Y cuál es la situación de ustedes en particular ahora aquí? Mira, en estos momentos contamos con la identidad de género, contamos con algunos programas de apoyo para la salud, de acceso a la salud, pero depende un poco de la voluntad de los hospitales si ellos dan presupuesto. No es que haya un presupuesto del Estado para tales cosas. Estamos terminando un gobierno más progresista, es el último año, pero ya se ve un cambio en las municipalidades. Acá cada municipalidad tiene un gobierno que encabezado por un alcalde, y en estos momentos hubo un cambio de alcalde, salió la compañera Irasi y ahora entró Desbordes, una persona de derecha, y vos viste recién la represión que hubo de personas que tocando la bocina para apoyarnos, la policía le está sacando partes, como se dice acá en Chile, que es pasando multas. Porque estaban tocando la bocina en apoyo. Estaban tocando la bocina para apoyarnos. Entonces se ve la represión, se está viendo la represión, porque aquí estamos, de aquí para acá es comuna de Santiago, de la vereda para el frente es Providencia, y estos son de Santiago, y Providencia también es de derecha, entonces estamos jodidas. Estamos mal paradas. Estamos mal paradas, pero acá está el consulado de la Argentina. Había que venir para acá. Estimada, ¿querés agregarnos algo? Mira, lo que dije un poco en el discurso que di recién, que este es lo que está sucediendo ahora es muy bonito, porque lo que estamos haciendo es organizarnos de forma internacional. Es una internacional antifascista. Estamos tejiendo poderosas redes con personas que creemos en los derechos humanos, personas que creemos que independientemente de nuestras diferencias merecemos tener una vida digna. Muchísimas gracias. ¿Grabaste? Sí. Bueno, en esta actividad contra actividad antifascista contra Milei, nos hemos encontrado con varios grupos, entre ellos la Acción Global Feminista Chile. Acción Global Feminista Chile. Perfecto. Sí. Te queremos preguntar, obvio, por qué han venido acá y que nos cuentes un poco de el espacio que vos estás formando. Que nosotros somos un espacio de articulación de diversas organizaciones de mujeres y disidencias y feminismos que nos articulamos internacionalmente por la solidaridad de los pueblos. Partimos y nos creamos a propósito de lo que estaba ocurriendo en Bolivia y luego al fragor de lo que empezó a ocurrir con el pueblo palestino. Sí, lo que empezó a ocurrir con el pueblo palestino, nos rearticulamos con mayor fuerza para decir fin al genocidio, exigirle a este gobierno que rompiera las relaciones diplomáticas con Israel y, bueno, exigir todas las sanciones al Estado genocida de Israel. Y desde ahí nos hemos ido articulando internacionalmente y entendemos que el internacionalismo es la herramienta fundamental que tenemos hoy día en un marco de crisis capitalista en el cual aparecen nuevamente las ultraderechas atentando fundamentalmente contra el bienestar del conjunto de la clase trabajadora, pero principalmente de las mujeres y disidencia, que sabemos que es lo primero que se ataca, y también el giro autoritario que han tenido los progresismos latinoamericanos, y en ese sentido vemos la necesidad de poder construir un programa transformador que nos permita poder hacerle frente a esta arremetida. Si bien en Argentina hay una situación tremenda con lo que está pasando con este genocida, loco, lo que sea de Milei, como queramos llamarle, en Chile también tenemos una situación muy compleja con un gobierno que ha tenido un giro autoritario que es bastante, no solamente represivo, sino con medidas que atentan contra el conjunto del pueblo trabajador. Entonces, en ese sentido, estamos convocando el 1 de marzo en el expedagógico a un encuentro de mujeres y disidencias para poder hacer un diagnóstico de cómo estamos viendo el panorama y poder establecer tareas y un programa en común que nos permita poder generar una agenda para este 2025. Maravilloso. Y en esa búsqueda para tejer lazos y redes con otras mujeres de otros países, vos me decías, me nombraste a los feminismos bolivianos. Sí, sí, existimos como Acción Global Feminista, en términos generales ese es el arroba Acción Global Feminista, y en Chile tenemos el arroba Acción Global Feminista Chile. Y ahí nos estamos vinculando y vamos viendo distintas acciones para poder ir desplegando y poder solidarizarnos. Bueno, ¿querías agregarnos algo? No, compañera, lo único que queremos agregar es que nos parece tremendo lo que está pasando en el pueblo argentino, que hoy día está existiendo una movilización multitudinaria del pueblo argentino que está dando cara de los feminismos, las mujeres, las disidencias, que están peleando en contra de esta arremetida antiderechos y que nos parece fundamental en este marco de crisis, en lo que está ocurriendo en América Latina, con lo que está sucediendo con el ascenso de Trump, que los pueblos, los feminismos y las disidencias nos organicemos internacionalmente para poder hacerle frente. Gracias. Arriba las que luchan. La Unión Hamburgo tenía convenio, pero solo si ella era la autora correspondiente y no nos dejaban hacer el